días del campo y de la ciudad. Les saluda esta mañana de miércoles 10 de septiembre de 2014. En el calendario mexicano, esto significa que estamos en una fecha Matlactli Cali, 10 casa, Matlactli Cali. Le acompañamos en esta transmisión, en los controles técnicos, Raulito Núñez, como de costumbre, atento a llevar a cabo profesionalmente este trabajo. Juan Antonio Vázquez, que también ya seguramente viene en camino para ocuparse, como lo ha hecho durante ya más de un par de años, si no es que más, de manera solidaria. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy le vamos a presentar, vamos a continuar con la presentación de los materiales de el encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida, que se llevó a cabo allá en San Salvador Atenco, que por cierto han estado expresándose en contra del aeropuerto internacional y en defensa, en rescate de sus territorios que fueron utilizados de manera incorrecta algunos grupos de personas para hacer mayoría de supuestos ejidatarios y acceder a la venta de los territorios, mientras que otra parte, la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, eso sí, no aceptaron la venta. Dicen, pues ¿para qué quiero el dinero si tengo mi tierra? Y en esas andan, de eso vamos a estar hablando. Tenemos algunos testimonios, más que testimonios, la presentación de varias organizaciones. Ya es el final de la primera parte, en donde hubo una plenaria y participaron alrededor de 10 agrupaciones diversas. Ya pasamos algunas de ellas y vamos a concluir el día de hoy con las que faltan, pero todavía tenemos algunas grabaciones de las mesas de trabajo y algunos saludos de otras organizaciones ya para cerrar el encuentro. 2 días allá en Atenco estuvimos. Y también entiendo que van a venir algunos compas a hablarnos del ecoturismo en Cuetzalan, la gente que se encarga de guiar a los ecoturistas allá en Cuetzalan, Puebla, hermoso sitio Totonaco, donde empieza ya la bajada del escarpio oriental hacia el Golfo de México, muy húmedo. Ya son 5 de la mañana con 5 minutos y vamos a dar inicio en la parte musical a este programa. El disco que vamos a presentar ya lo habíamos puesto aquí, pero hace ya un buen rato, entonces vamos a reciclarlo. Es el grupo Yolotecuani, que significa corazón de tigre de tigre, Yolotecuani, y estos son sones y canciones de Guerrero, y vamos a dar inicio con esto que se llama Costeñita, grupo Yolotecuani. Costeñita consentida, Estrella en la madrugada, estrella en la madrugada. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana. Y vámonos tirando al mar para buscar caracoles. Búscalos colorados, brillos de todos colores. Búscalos colorados, brillos de todos colores. Una sirena cantaba, una sirena. Escuchamos La Costeñita, dice que es un son de tarima, bueno, no dice se oye claramente, es un son de tarima de Tixla, interpretada por el grupo Yolotecuani. El señor Juan Antonio Vázquez ya hizo presencia, acto de presencia, y ahora sí puede usted marcar el 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60, para dejarnos algún recado, mandar un mensaje, algún comentario, todo se vale aquí, en Del Campo y de la Ciudad. También tenemos el 01-800-080-1060, que parece ser que ya restituyó su funcionamiento, así es de que si quiere hacer uso también de esa opción. 01-800-080-1060. Y vamos a dar inicio a la parte de las participaciones en se llama Encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa del Agua, de la Tierra, del Agua y de la Vida. Dice, no es solo de la Tierra. En defensa y apropiación social de la tierra, el agua y la vida. Y aquí lo estamos manejando la versión más cortita. Vamos a ir, por favor, Raulito, a la número 11. Es un poquitín larga para esta hora, para los que están despertando, los que están viajando o llevando a cabo alguna actividad, pues a lo mejor sí puede ser de su interés. De su interés a los que están dormidos, pues definitivamente no. Pero es un análisis muy interesante del Barzón, quien manda un saludo, Barzón, en la sección Chihuahua, manda un saludo y hace un análisis de la situación del campo mexicano y del país. Vamos a escucharlo, por favor, Rolito. En Tlamac colindamos con el estado de Hidalgo. Originalmente nos habían destinado a ser una ciudad dormitorio. Me equivoqué. Anuncié el Barzón y pusimos Tecámac, es un error mío. Vamos a hacer la corrección, es la 12, perdón. La 12, porque si la dejo correr, también es un testimonio un poquitín largo, referente a la urbanización salvaje de esta zona de Tecámac y su lucha por el agua. Pero vamos a escuchar, como ya había informado, un representante del Barzón Chihuahua, quien hace un análisis de la situación del campo. Es la 11. Gracias. Ante la crisis económica de 1994, nos ha tocado participar en la defensa del patrimonio familiar desde la época del Fobaproa, cuando este gobierno inició, bueno, ya no había iniciado, sino continuó esa política de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas que provocó el rescate bancario y la consecuente privatización de los bancos en este país. Hemos luchado contra el Tratado de Libre Comercio. En 1999 iniciamos una caravana a caballo, una cabalgata desde el Puente Internacional de Chamizal en Ciudad Juárez a la Cámara de Diputados. Ingresamos a la Cámara en ese año y logramos por primera vez modificar el presupuesto de ingresos para el campo con una partida dirigida a los productores de frijol del norte del país. En el 2003 fuimos parte del Acuerdo Nacional para el Campo, desde las trincheras campesinas, del acuerdo del movimiento El Campo No Aguanta Más. En 2008, junto con otros compañeros, partimos en tractores desde Juárez a la Ciudad de México. Y en el 2012 iniciamos la cabalgata contra el hambre, que venía a visibilizar todos los problemas ocasionados por el cambio climático, básicamente la sequía en el norte del país. Hoy el Barzón participa en el movimiento por la soberanía alimentaria, la defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales y el territorio, que nos movilizamos el pasado 23 de julio, tratando de visibilizar estos temas y demandando un nuevo pacto rural, un nuevo acuerdo del campo que es necesario y que más allá de si estamos de acuerdo o no en pactar, en sentarnos, es importante visibilizarlo, esta situación del campo que nos aqueja a todos y que afecta principalmente a los consumidores urbanos de este país. Nosotros sostenemos que el primer despojo que se hace a los campesinos es el despojo, el bajo precio a nuestros productos del campo, y que cuando llega a los consumidores eso no se manifiesta en ellos, sino que hay quien se apropia de esa ganancia. Creo que el diagnóstico lo compartimos, lo que se ha dicho en esta mesa, pero quiero agregar algunos temas adicionales con el tema alimentario. Hay una volatilidad y crisis de precios a los productos del campo cuando está en manos de los productores. El caso de la leche, que se nos paga a 5 pesos en el mejor de los casos, y que cuando llega al consumidor ya llega entre los 12 y los 14 pesos según el mercado regional, los diversos mercados regionales en el país. El caso del maíz, que está en su valor más bajo en el mercado internacional, pero que eso no se refleja en el valor de la tortilla, ni en el valor de la carne o de la leche que se utiliza para producir esos productos. O el caso dramático de los compañeros productores de frijol del desierto de este país, donde el precio se les paga por abajo de los 6 pesos y cuando llega al consumidor final está entre los 15 a los 20 pesos. El encarecimiento de las importaciones, traer más alimentos cada vez del extranjero, mayor dependencia agroalimentaria, la pérdida del poder adquisitivo de las familias, y aquí no hace distinción si son del campo o de la ciudad, el tema de las pérdidas de la producción por los efectos del cambio climático, y platicando con Fernando, le comentaba cómo está la situación del café, y me decía, viene la peor cosecha de los últimos 30 años por los efectos del cambio climático y que nos afectan a todos. El uso de los granos para la producción de biocombustibles en el mundo, que es la producción de maíz para alimentar a los carros y no a las familias. El dominio de las patentes de las semillas, de los principales insumos, del caso de la lucha emblemática de la campaña Sin Maíz No Hay País en contra de los transgénicos. 20 empresas dominando desde la semilla hasta la mesa de los mexicanos. 20 empresas transnacionales que se apropian de lo que despojan a la gente del campo y de la ciudad con los alimentos. Las modificaciones en la dieta alimentaria que ha provocado enfermedades como la obesidad, la diabetes, los padecimientos cardiovasculares, y hoy la gente prefiere en este cambio del consumo alimentario la sopa maruchan y no el frijol y no el maíz, sino la tortilla. Las amenazas por el territorio, por el territorio rural, por los proyectos eólicos, mineros, las presas, los energéticos, el sistema de fracking. Entonces es importante tener nuevos ejes, una nueva discusión y una nueva política agroalimentaria y nutricional. No podemos permitir que el intento de reforma al campo sea nada más en el tema de la producción de alimentos y no en el tema de nutrición. Es un tema fundamental de los 112, 115 millones de mexicanos que son consumidores urbanos en este país. Por eso planteamos 11 temas para esta discusión, para estos acuerdos, planteando que el asunto del tiempo, ¿sí? Reconstruir la presencia del Estado como agente fundamental en la producción alimentaria y abasto de alimentos. Tenemos que discutir la posición que debe aceptar el Estado mexicano para reactivar el campo. Erradicar el hambre y la desnutrición. Garantizar el derecho humano a la alimentación. Disminuir las importaciones de alimentos y garantizar la producción de alimentos hasta el 80% de lo que consumimos. Evitar y castigar y hasta penalizar la especulación, la colusión en la fijación de precios que afectan a los consumidores de este país. Redireccionar los recursos públicos al campo, principalmente a la agricultura familiar, a la agricultura campesina. Combatir el tema de la pobreza rural, ya que son frágiles el 90% de las unidades económicas rurales. Ahí tiene que destinarse el recurso público a reactivar esa parte de la agricultura familiar. Enfrentar los efectos del cambio climático. Y un programa urgente del uso de agua y de energía para reconstruir las cuencas hidrológicas, para reconstruir el sistema o garantizar el acceso al agua en este país. ¿Sí? El respeto al territorio rural. Nosotros desde Chihuahua hemos dado la lucha en contra de las empresas mineras. Lo que pedía Esteban es la manera de operar de las empresas. Allá fue en contra de las empresas canadienses, de Max Silver, que nos ocasionó que se aliaran con el crimen organizado y el 22 de octubre del 2012 asesinaran a nuestros compañeros Ismael Solorio y su compañera Manuelita Solís Contreras, un crimen impune a la fecha después de tanto tiempo, y que fue un asunto ordenado por la empresa minera por la participación de aliados con el crimen organizado en la región. Hemos dado la lucha por el agua en las cuencas hidrológicas de Chihuahua, principalmente contra los productores menonitas, que son los mismos que promueven los transgénicos en el soya en la península de Yucatán, que son los mismos que dimos en el 2008 una lucha importante para que destruyeran sus predios que estaban sembrados de maíz transgénico. Hoy hay una nueva amenaza con el tema del territorio, que es el tema de fracking, con las últimas modificaciones a las leyes energéticas, que va a perjudicar el tema de los acuíferos, el tema del acceso al agua, el despojo de los territorios rurales. Y esto es una amenaza muy grave que tenemos que combatir. El tema que comentaba Rodolfo, el de justicia y los derechos humanos para nuestros compañeros asesinados, nuestros compañeros presos, nuestros compañeros procesados, de nuestros compañeros que están, se está criminalizando el tema de la protesta social. Eso tenemos que combatirlo. Tenemos que buscar la amnistía para los compañeros presos. Tenemos que buscar el tema de verlo desde una perspectiva de los derechos humanos fundamentales para seguir dando la lucha desde el campo. Mire, ante esta política de agravamiento de la política del despojo, se requiere la más amplia unidad. Y eso tenemos que impulsarlo. La unidad de los opositores a esta política que nos lleva al despeñadero. ¿Sí? Nosotros tenemos que construir una opción movilizada, un frente amplio opositor o como le denominemos. Es triste ver que en las pasadas reformas estructurales no hubo la capacidad de los diversos agrupamientos de dar la lucha en las calles. Es triste ver que pasó la reforma energética sin el impulso de las luchas del pueblo. Es triste ver que la reforma de telecomunicaciones, poca gente estuvo luchando en las calles. Y creo que esta afrenta que se viene en intentar una reforma al campo, tenemos que impulsar la más amplia unidad para salir a movilizarnos desde nuestras trincheras. Miren, nos despojan. Ya para terminar, compañera. Nos despojan del valor de nuestros productos a los campesinos. Despojan al consumidor de sus ingresos al ofertarles productos caros y de mala calidad. Nos despojan de los bienes que produce el campo, del agua potable, del oxígeno, de la recreación, del paisaje, del turismo. Nos quitan nuestras tierras para sus megaproyectos turísticos, eólicos, hidráulicos, energéticos, mineros. Y la lucha de Atenco es un ejemplo de la lucha de la carota por el territorio. Tenemos que unirnos. Nos contaminan nuestros recursos naturales. Decimos que desde la unidad más amplia, desde nuestras diversas trincheras, podremos revertir esta política de despojo a los mexicanos. Construyamos las jornadas de lucha y resistencia en el respeto a nuestros métodos y tradiciones de lucha, en el respeto a la pluralidad de los diversos actores rurales y urbanos. Es importante visibilizar la problemática que no solo afecta a los productores, sino a los consumidores urbanos. Tenemos que llegar nuevamente el 6 de diciembre a la Ciudad de México para desde ahí visibilizar nuestras luchas. ¿Qué les proponemos desde el Barzón y desde el Movimiento por la Defensa de la Tierra que nos movilizamos el pasado 23 de julio? Del 16 de octubre al 20 de octubre, la Convención Nacional Campesina Indígena en el Centro Médico Siglo XXI en el Distrito Federal. Terminar el día 20 de octubre en Aguascalientes para revivir el tema de la Convención Revolucionaria de hace 100 años. Y aquí es importante señalar, allá hace 100 años fue la convención de los generales victoriosos del movimiento armado. Y hoy no vamos victoriosos, vamos en resistencia y en ocasiones en grave problema de unidad. Y así como estaban los zapatistas, incluso los carrancistas en ese momento y los villistas, hoy tenemos que ir a esa convención para, en el más amplio respeto, construir una propuesta única que visibilice nuestras luchas y nos permita movilizarnos. Les proponemos llegar al 6 de diciembre, el centenario del encuentro entre Zapata y Villa en la Ciudad de México, en el encuentro entre el Ejército del Sur y la División del Norte, a tener un nuevo encuentro en la Ciudad de México con los consumidores urbanos de este país, y que ahí, sin la división tradicional de los diversos contingentes, estamos presentes. Y cierro diciendo, leyendo la leyenda del machete de Nacho del Valle, que la unidad es la esperanza. Hoy la unidad del movimiento opositor es la esperanza de la patria. El llamado a la unidad del movimiento opositor, campesino, obrero, sindical, es el llamado. Y para, además de todas las actividades que ya enumeró el compa del Barzón, se concluye, como lo ha dicho prácticamente todos los que le precedieron en su participación, el 6 de diciembre, marcha nacional hacia el Zócalo, recordando los 100 años en que ambos ejércitos, la División del Norte y el Ejército Liberador del Sur, se juntaron en la Ciudad de México. Guarachudos y sombrerudos en la ciudad de los Catrines. Y pues habrá actividades previas, ya escuchamos algunas de ellas. Son 5 de la mañana con 25 minutos, 26 prácticamente, y vamos a escuchar algo de música, nuevamente con el grupo Yolotecuani. Vamos a escuchar una pieza que es un son calentano, Y se llama La Tortolita, señor Raulito. Inmortal, despavorida, inmortal, tortolita, ¿de dónde vienes? Señora del campo vengo, señora del campo vengo, descuida del gavilán, descuida del gavilán, chole cholita, la vida mía, vamos a misa la cofradía, yo quisiera que juntara su boquita con la mía, para que así me besaras, boquita de Alejandría, que toca la puerta, que la voy a abrir, que ya estoy alerta, déjame dormir. Cholita, la vida mía, vamos a misa, la cofradía. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besaras, boquita de Alejandría. Que toca la puerta, que la voy a abrir, que ya estoy alerta, déjame dormir. La Tortolita son Calentano, interpretado por el grupo Yolotecuani Corazón de Tigre. Muy buen violinista, jovencito el grupo, bueno, digamos que ya es maduro, pero son bastante jóvenes todavía. Bueno, ya son 5 de la mañana con 30 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y vamos a escuchar otro cachito de otro testimonio, nada más que es un poquito largo también. Sí, vamos a escuchar otra palabra, pero en esta ocasión de parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, uno de los representantes de esta organización, pues dio un panorama de lo que está ocurriendo en materia de producción de café. Es la que sigue, Raulito, o sea, se hace la 13, por favor. A Honorecio. Nosotros estamos en los estados del sur, que son cafetaleros, desde San Luis Potosí hasta Chiapas, y desde Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Y nuestra organización participan principalmente indígenas. casi el 85% de los integrantes son de diferentes grupos indígenas, desde los huastecos tenes en San Luis Potosí, pasando por los platanecos y los mames y tojolabales en la frontera con Guatemala. La organización se formó principalmente, inicialmente, luchando por mejores precios al café. Posteriormente nos concentramos más en tratar de manejar conjuntamente la producción, comercialización y el financiamiento de nuestro café, y que hubiera políticas públicas favorables a los productores de café. Nuestras organizaciones han impulsado mucho la producción de café orgánico y ligado al llamado comercio justo. Lo que hemos enfrentado en estos 26 años es un mercado demasiado especulativo, que es brutal. El mercado del café es el más especulativo que hay en los productos agrícolas. Y ahora tenemos fuertes problemas con el cambio climático. Por ejemplo, en Chiapas, que hay 185 mil productores, va a haber la mitad de la producción porque hay un hongo que se llama la roya, que está afectando mucho al cultivo. Nuestros compañeros participan en diferentes luchas también. Por ejemplo, La Luz de la Montaña son de los fundadores de la policía comunitaria. Yo entiendo lo que dice el compañero cuando por así le pusieron, ¿no? Policía comunitaria, sistema que ahora está bajo un problema muy fuerte, ¿no? Para desvirtuar este proyecto. Compañeros como la COSEPA, que están siendo afectados por proyectos hidroeléctricos alrededor de Jalapa, nos pasan las autopistas a la mitad de los ejidos cafetaleros, ¿no? Poblados que van a ser desalojados por poner hidroeléctricas. Ahora, lo que llama la atención es cómo es que han podido resistir tanto estos campesinos e indígenas, ¿no? Todavía produciendo. Desde nuestro punto de vista, más allá de mucha discusión, es algo que el país tiene que reconocer, que la mayoría sigue sosteniéndose en la producción, y algo que se quejaba el secretario de Agricultura, que solo el 3% de los terrenos ejidales y comunales han pasado a propiedades privadas, o ya no son de estos productores, y son más bien de cuestiones urbanas y de proyectos turísticos. Ahora tenemos más campesinos indígenas como nunca en la historia de México, y tiene la mayoría del territorio nacional. No abundaré mucho en nuestra organización, solo quisiera señalar algunas cosas que estamos discutiendo y que queremos plantearles, ¿no? La primera es que el gobierno cambió el discurso y su acción. Todo el año pasado estuvo ofreciendo discutir con las organizaciones un pacto rural. A fines del año pasado acordó con el Consejo Nacional Agropecuario, el PAN y los sectores empresariales ir más por una reforma para el campo, con contenidos distintos, que es, y asume el discurso de los grandes empresarios, que los productores tienen que tener certidumbre en la tierra, que tienen que producir más y a menos costo, a menos precio. Imagínense todavía que vamos a vender a menos precio, y de alguna manera nosotros vemos que este cambio de discurso es porque no vieron mucha oposición a nivel nacional, ni en el campo, ni en los sectores urbanos. Entonces ahora dicen, ahora vamos por una reforma para el campo, pero más fuerte. Y vemos que ya se cumplió la primera etapa, que es la ocupación temporal y el interés público para los proyectos de las grandes empresas. El gobierno ofreció una mesa para la reforma para el campo, con consultas en los estados, que han ido muchas organizaciones nacionales y que ha sido una farsa. No ha tenido ningún resultado. Yo respeto la opinión de los compañeros del Garzón, pero nos parece que esta mesa de negociación que se instaló en Gobernación tampoco ha funcionado mucho. Solo ha distraído a las organizaciones nacionales. El mismo día que se citó una reunión para que le explicaran lo que era el fracking, ese mismo día está la Cámara aprobando la reforma energética y lo que implica para el campo. Y yo entendí que la oferta fue, hagamos un fracking mexicano, imagínense, ¿no? A la mexicana más bien, ¿no? Entonces, ese es un punto de debate, o sea, nosotros vemos que hasta ahora el gobierno no está tomando mucho en cuenta las posiciones de estas organizaciones nacionales, y lo que vemos es en las comunidades, en los ejidos, hay mayor interés. Por ejemplo, nosotros en Xalapa, en Coatepec, en la región cafetalera, hicimos un foro. Les interesó mucho lo del fracking. Después se hizo una manifestación en Xalapa y iban pancartas contra el fracking. No sé si pronuncio bien la palabra, ¿no? Pero entonces ya decían los periodistas, los medios. Ahora los cafetaleros están también en contra del fracking, ¿no? Como diciendo, pero es algo que sí les interesó a los compañeros. Toda la parte baja de Veracruz, del puerto de Veracruz hasta Tampico, hay campos de gas. Y va a haber miles de pozos de gas concesionados a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, hay más interés. Hay mucho descontento con las políticas gubernamentales, no solo para el campo. Lo que nosotros vemos es que hay mucha dispersión de lo que se llama el movimiento campesino, o sea, decenas y centenas de organizaciones nacionales, movimientos locales, movimientos regionales. Los movimientos locales y regionales vemos que no tienen mucha confianza en las organizaciones nacionales. Nosotros hemos decidido no participar ya en estos, porque ya nos pasó la experiencia, el campo no aguanta más. Al final terminamos teniendo diferencias sobre cómo era y sobre qué programas eran las negociaciones. Concluyo. Los campesinos indígenas no aguantaron. Ahí tienen todas sus tierras. Han seguido produciendo pese a condiciones muy desfavorables. Ahorita viene una etapa de más agresión por el poder que le van a dar a las empresas para que, vía el interés público, puedan hacerse los terrenos. Viene la fase esta de quitarle, la segunda etapa que vemos es quitarle poder a las autoridades tribales y a las asambleas para que tenga facultad de defenderse, que cada productora actúe de manera individual. En juzgados que van a estar incluso a nivel internacional, lo cual es obvio este fin, ¿no? Yo creo que hay otro tema también que hay que poner énfasis. El embajador de Estados Unidos declaró, después de que se aprobó, dice, con esto se consolida la integración de Norteamérica. Ya ni siquiera habla de México. Ahora somos parte ya de los Estados Unidos, ¿no? Porque para Norteamérica es Estados Unidos. Entonces aquí viene un debate también que está en riesgo la soberanía nacional, la independencia nacional. Hay que explicar mucho eso, hay que discutirlo en las comunidades. Los campesinos tienen que defender ahora también la independencia nacional, ¿no? Entonces el mayor problema es, hay muchos movimientos, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo nos vamos a coordinar? ¿Cómo vamos a actuar conjuntamente? Todos decimos que estamos dispuestos a la unidad, pero siempre acabamos dividiéndonos y en la desunión. Digo, y no voy a meterme a decir experiencias anteriores, pero yo creo que sí hay fuerza en el campo, pero está dispersa. La cuestión es cómo ahora, digo, que ahora se ve más duro el reto, pero todos deberían reconocer que hemos cometido errores y que hay que procesar una unidad, pero con un formato distinto, con demandas muy claras, con respeto y demostrando que cuando tenemos confianza, yo veo mucha desconfianza, ¿no?, entre las organizaciones, más las nacionales, y pues yo pienso que tenemos que revisar eso, a lo mejor no concentrarnos en eso, pero sí en las cuestiones de la unidad y siendo respetuosos de las diferentes luchas. Gracias. Son 5 de la mañana con 40 minutos pasadito. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Hace rato comenté que con Antonio Vázquez ya llevaba un poco más de 2 años. Pues ya lleva más de 4, me lo aclaró. Y estamos esperando que pues siga usted marcando. Tenemos varias llamadas ya en orden, pero ahorita las voy a guardar, a reservar para después del semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor, Raúlito. Damos inicio a nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 3 de septiembre, en el después del el día pues del segundo informe de gobierno de Peña Nieto, rechazó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que se erija el nuevo aeropuerto de allá en Texcoco. Anuncia movilizaciones para defender las tierras de Atenco y también recurrirá a la vía legal mediante la solicitud de amparos. Y los compas de Atenco dicen, estamos dispuestos, como lo han dicho siempre, perdón, hacer lo que sea necesario por defender nuestras tierras. Mantenemos la misma postura que hace 13 años, luchar por nuestras tierras. Nos dice esta nota de Javier Salinas Cesario. Y el anuncio de Prospera es una muestra que Oportunidades no abatió la pobreza. Prospera es el nuevo nombre de Oportunidades. El principal reto aún es la creación de empleos, afirman investigadores, y no se garantizan opciones. Por otro lado, los jóvenes quedan frustrados y el nivel de vida no cambia. Además de que en el segundo informe, el señor Peña se le olvidó o omitió mencionar que continúa la violación de derechos por muchas vías. Las notas de Angélica Enciso y Emir Olivares. Y como ya se informó aquí en Radio Educación desde la semana pasada, durante el segundo informe de gobierno de Peña, pues la utilización de la plancha del Zócalo como estacionamiento a los cuates, a los invitados al informe. Ante la ola de críticas, Presidencia se disculpó y prometió que no volverá a suceder. Pues a ver por qué no les pusieron a ellos inmovilizadores, como cualquier mortal en la Ciudad de México. Son sus cuates. Cierre de calles, colocación de retenes y vallas, y se ocupó la plancha del Zócalo. Sé que el presidencialismo vuelve en su apogeo, el maximato. La nota de Laura Gómez. Campesinos crearán grupos de defensa en contra del fracking y de esta técnica para extraer gas por fracturación hidráulica. Pues se va a crear grupos de defensa en contra del fracking. Cada vez, dicen las agrupaciones campesinas integrantes del campo Es de Todos, acordaron armar estos grupos, ya que en cada vez más países está prohibido el fracking en esos territorios. Y la nota es de Matilde Pérez. El jueves 4 de septiembre, habitantes de San Salvador Atenco inician movilizaciones contra el nuevo aeropuerto. Realizan toma simbólica de maquinaria enviada por Conagua a la zona de cultivo. Ahora más que nunca defenderemos nuestras tierras, advierten dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y comentaron que cuentan con una medida cautelar para echar abajo el cambio de uso del suelo. Los inconformes realizaron un recorrido por campos de cultivo y tomaron simbólicamente maquinaria propiedad de una empresa contratista de la Conagua, nos dice la nota de Javier Salinas Cesario. Y la tortura persiste en México y es tolerada por autoridades. Amnistía Internacional presentó ese día, el jueves 4, su informe. Los exámenes para determinar este delito incumplen normas. Aquí en México persiste la tortura, nos dice la nota de Emir Olivares. Planteó el Senado evaluar daños causados por Grupo México a Ríos de Sonora. Y convoca a secretarías de Estado a ejecutar plan de reactivación económica. Pues la cosa es que ya pasó un mes Y ahora, y todavía no evalúan, no es posible. Esto es increíble. 22.000 habitantes afectados y no han hecho la evaluación. Es raro. La nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerrillo. También del jueves 4, llaman indígenas a defender sus territorios. En defensa de tierras y territorios de los pueblos Icots, Guaves, Ibinizá, Zapotecos, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, y la Asamblea General del Pueblo de Guixoró, además de sus consejos de ancianos, y así como otras organizaciones, convocaron una marcha a realizarse en Juchitán el próximo, bueno, ya pasó el pasado 5 de septiembre. Somos hombres y mujeres Icots y Binizá del Istmo, descendientes de los pueblos que lucharon el 5 de septiembre de 1866 en la batalla de Juchitán en contra de la intervención francesa y lograron derrotarla. La nota de Rosa Rojas. El viernes 5 de septiembre, grupos ecologistas prevén que el proyecto para el nuevo aeropuerto que está planeado para hacerlo en el Estado de México, ese proyecto afectará el medio ambiente e impactará las dinámicas de desarrollo urbano, advierten estos grupos ecologistas, y dicen que cuando en 2001 el gobierno federal pidió al Programa Universitario de Medio Ambiente que evaluara las opciones, Tizayuca o Texcoco, expertos señalaron que se soslayó la importancia de los impactos ecológicos en las aves de Texcoco, ya que había al menos 20 especies amenazadas. Entonces no es tan evidente la falta de daños a costa del desarrollo. La nota de Angélica Enciso. Y el Estado mexicano cierra los ojos ante la tortura que ejercen policías y militares, dice Amnistía Internacional en su informe, y criticó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por trabajar para sí misma y no para las víctimas. La Amnistía Internacional lamenta el grave índice de impunidad, pues de 2005 a la fecha solo se han condenado 7 casos de cientos. La nota de Emir Olivares Alonso. Los obispos Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde participaron y encabezaron el Tribunal Permanente de los Pueblos en Nueva York con la problemática de los migrantes. Esta es una nota de David Brooks. Y el sábado 6 de septiembre, indígenas de Guerrero deben inyectarse anticonceptivos para tener oportunidades, que ahora ya a partir del 2 se llama Prospera. De la mano de la cruzada antihambre, la Sede Sol impulsa la entrada de militares a la montaña, denuncian, además de esto las obligan a inyectarse anticonceptivos. Esto es un programa de exterminio, denuncia la antropóloga de la montaña Edith Herrera. La nota de Rosa Rojas. Y también del 6 de septiembre, el nuevo aeropuerto será amigable con el ambiente, afirma la titular de la CONAGUA. Impulsará mejor calidad de vida en municipios del oriente del Valle de México, dice el nuevo aeropuerto. Y se retomarán proyectos hidráulicos en el área que estaban detenidos desde los años 90. Por algo estaban detenidos, no es una propuesta muy estudiada, pero insisten, y es el proyecto del sexenio, pues vamos a ver. La nota de Ángeles Cruz. Y de acuerdo con organismos no gubernamentales, existen equipos o grupos de guardias privados que obligan a migrantes centroamericanos a bajarse del tren este llamado La Bestia. Ahora los centroamericanos buscan rutas más peligrosas, alerta, y de acuerdo con la Comisión de Derechos del Estado de México, se documentaron al menos 12 casos de agresión. Y bueno, México lo que está haciendo, además de bajar a los migrantes de La Bestia, van a invertir una lanota para que se vaya más rápido y los apachurre y los mutile y con más facilidad, y pues pierdan algunos miembros tratando de buscar un sueño, trabajo digno. La nota de Silvia Chávez y Diana Manso. Y la tortura es parte estructural del sistema judicial del país, dicen organizaciones no gubernamentales. El informe de Amnistía Internacional demuestra la continuación de este fenómeno, señalan, y la negativa a admitirlo por parte del Estado mexicano implica develar participación de autoridades. La nota de Fernando Camacho Servín. Y el pasado lunes 8 de septiembre, los altos salarios de la burocracia federal duplicarán recursos para seguridad social. Será un gasto adicional mayor de 12 mil millones de pesitos, de acuerdo con el presupuesto de egresos del 2015. En programas de combate a la pobreza hay recortes o alzas marginales según sea el proyecto. Imagínese, mejor pagar a la burocracia con altos salarios que a la seguridad social. Esa fue la lógica para esta parte del presupuesto 2015. La nota de Enrique Méndez. Y con el nuevo aeropuerto, más problemas de conurbación y abasto de agua, dice experto. Las maquetas no sustentan la factibilidad técnica, señala. De hecho, la maqueta pues se ve muy, muy acá, muy bonita, pero en opinión de Julio Hernández, parece alguien con arriba las manos tirado en el piso en el diseño del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Este proyecto no contempla el impacto ambiental, ecológico y urbano que causará en la región del antiguo lago de Texcoco, donde cada invierno llegan miles de aves migratorias, incluidas las que están en peligro de extinción, más todas las especies que viven en ese ecosistema. Un aeropuerto en esa zona lo único que propiciará, además de la especulación inmobiliaria, es el colapso del Valle de México, nos dice la nota de César Arellano. Las reformas estructurales, estas de Peña, no evitaron que cayera la competitividad del país. Por falta de resultados sigue en constante baja la expectativa de crecimiento, y corrupción, regulación tributaria, ineficiencia burocrática y crimen desincentivan inversiones. Por otro lado, subir impuestos y crear otros evidencia la incapacidad para incentivar la inversión. Eso es lo que nos dice la nota de Miriam Posada García. Y está en riesgo la preservación del maíz nativo mexicano, porque está a la baja la diversidad de granos que se cultivan, según estudio, el maíz mexicano en proceso de erosión genética. Dice el estudio que la mayoría de los agricultores mexicanos solo siembran un tipo de maíz de las más de 60 razas de maíz originarias de México, según este estudio. Yo pienso que en los lugares en donde se produjo estas variedades nativas lo siguen haciendo, afortunadamente, si no ya hubiéramos apoyado o impulsado esta erosión genética. Bueno, por lo menos son razas mexicanas las que están manteniéndose para la historia. La nota de Angélica Enciso. Y el martes pasado, 9 de septiembre, es decir, ayer, nuevamente los hermanos atenquenses se movilizaron en el Estado de México y en el Distrito Federal en rechazo al nuevo aeropuerto. Juez revoca medida cautelar que impedía la enajenación de tierras ejidales. Y estos hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra demandan al Tribunal Superior Agrario atraer expediente que impugna la asamblea considerada como ilegal, como bien se dijo aquí en Del Campo y de la Ciudad en su momento, en voz del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En estas acciones, el Frente manifestó su inconformidad por la construcción del nuevo aeropuerto de la zona de Texcoco, Estado de México. La nota de Matilde Pérez y Javier Salinas. Última nota del día de ayer y de nuestro semanario. Nos dice que el Ombudsman Estatal, allí del Estado de Sonora, demanda penalmente a los responsables de contaminar el río Sonora. Bueno, por fin, alguna acción. La comisión calcula que las pérdidas ascienden a más de 2 mil millones de pesos. Y dice el Grupo México que guardó 40 millones. Pues las pérdidas ascienden a más de 2 mil millones, en nota de Ulises Gutiérrez. Y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este servicio informativo, este semanario. En particular, un saludo a Juan Milahuac Tlactoli. Vámonos recio. 6:00 a.m. con 1:30 s, que es lo que dura nuestro himno nacional mexicano, que ahora, bueno, ya tiene varias semanas, se transmite por órdenes oficiales a las 6:00 a.m. Antes era a las 5:00, pero bueno, lo escuchamos con respeto y analizamos también la letra de lo que ahí se canta, lo que cantamos todos los mexicanos al grito de guerra. Y maciosare, el maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo. Pues por lo visto, pues con esta, moviendo México, se van a mover también capitales que tocarán con sus plantas nuestros suelos. 6:00 a.m. con, ya lo acabo de decir, 2:30 p.m. Tenemos algunas llamadas, ya también están los invitados del día de hoy que van a hablar un poco del ecoturismo ahí en la zona de Quetzalán, pero como lo advertí desde el inicio del programa, la idea será avanzar lo más en lo posible las participaciones del Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. Manuel Munguía nos llamó, dice, diciendo que una sarta de traiciones consignada en la historia de México es lo que pesa en la grave situación actual de este país. En lo social, en lo político económico, todo se sigue moviendo a través de una estructura clientelar, sin rendición clara de cuentas, sin ninguna transparencia, lo cual pone de relieve el autoritarismo antisocial de los neoliberales, que ahora concentran todo el dinero para repartírselo como vulgares delincuentes, después de un gran robo y un gran saqueo, como se ha realizado después de pactos y contrarreformas entre mafiosos que están acabando de destruir a la patria mexicana, en opinión del amigo Manuel Munguía. Estos están mostrando solamente al mundo solamente un falso progreso que puede engañarlos únicamente a ellos, pero ya no al pueblo. Saludos a Marco, Sergio, a Raulito, muy buen día. Igualmente, Gilberto Sánchez dice que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica está invitando, más bien es una invitación a todos los usuarios de energía eléctrica, la movilización del día de mañana, 11 de septiembre, a las oficinas de la Profeco, afuera del metro Juanacatlán. Y por respeto a nuestras quejas, alto a las intimidaciones de, repito y corrijo, intimidaciones de la Comisión Federal de Electricidad por borrón y cuenta nueva, no a las reformas energéticas. Y luego Roberto Martínez nos llamó de San Andrés Tomatlán diciendo que el gobierno de Inglaterra y de Estados Unidos han planeado reducir la población mundial como el dicho, más mazorcas y menos elotes. Ah, el dicho que yo he escuchado es, mientras menos burros, más elotes. Pero por ahí anda la cosa. Los grupos islámicos en Siria, Irak y Libia, que fueron criados en la CIA para desestabilizar la región petrolera y provocar una intervención militar, lo mismo en Ucrania, con grupos de choque, e influir en el ingreso de la misma en la OTAN para estar en los límites de Rusia, las escenas dantescas de civiles muertos. Invita al curso gratuito de artes y manualidades, así como robótica, en el jardín principal de Cuautitlán, sábado de 6 a 10, perdón, al revés, de 10, supongo, de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información, marcar el 20-64-14-76, repito, 20-64-14-76, para más información. Y Antonio López Vidrio felicita a Marco y a todo el equipo del programa y comenta que diputados, senadores, Poder Judicial, televisoras y demás alimañas, ¿no les dará tantita vergüenza mirar de frente a sus hijos? Es inaudito lo que están haciendo con nuestra patria. Espero que la historia los tenga en el basurero y paguen con creces lo que están haciendo. Saludos. pregunta para los guardoescuchas, ¿qué saben acerca de los gorgojos chinos? Son 6:06 a.m. Escucha usted del campo y de la ciudad, y también tenemos una invitación a la 6ª Exposición Nacional de Cactáceas y otras plantas suculentas que se llevará a cabo allá en Chapingo, Estado de México, por cierto, y muy cerca de San Salvador Atenco. Esta 6ª Exposición Nacional de Cactáceas se llevará a cabo allá en la UACH, en la Universidad Autónoma de Chapingo, de entre el 10, ya empezó, hoy inaugura, y hasta el 15 de septiembre, Exposición Nacional de Cactáceas. Muy bonito material que tienen en exposición y en exposición. Ya son 6:07 a.m. Escuche usted el campo y de la ciudad. Vamos a escuchar. Bueno, despedimos a Raulito Núñez, gracias de la cuestión de los controles técnicos, y damos la bienvenida al señor R.R. Ramiro Romero. Y le pedimos que por favor nos ponga de los testimonios, más que testimonios, son las participaciones en el Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. La participación es la 14, señor R.R., ¿verdad? De la TOSEPAN, organización indígena campesina, ahí en la Sierra Norte de Puebla, de donde vienen invitados a participar el día de hoy aquí al programa. Y la TOSEPAN nos platica parte de su experiencia como cooperativa. Por favor, señor R.R. Es un honor estar en esta tierra de mujeres y hombres valientes que han sabido defender su tierra en más de 10 años y seguir luchando y seguir disciplinados y seguir convocando y seguir siendo referencia de lucha. Muchas gracias a Tenco por recibirnos. Daré unas breves palabras a nombre de la cooperativa TOSEPAN y mis compañeros. Por causa de fuerza mayor no pudieron venir más compañeros. Yo hablaré a nombre de la cooperativa TOSEPAN. Una cooperativa que tiene 37 años de historia en la Sierra Norte de Puebla. A la fecha esta cooperativa ya es una unión de cooperativas con más de 24.000 familias integradas en más de 27 municipios, y que en su historia sea lo que la ha guiado, lo que la ha llevado a trabajar, es el buscar, el mejorar la calidad de vida de sus socios. Y en ese sentido ha desarrollado varias acciones en la producción orgánica, la comercialización de los productos, las finanzas populares, la educación, el turismo alternativo, entre otras actividades. Pero en los últimos años la TOSEPAN ha tenido que incorporarse a las luchas en defensa del territorio, que cada vez son mucho más fuertes, mucho más constantes, mucho más agresivos las amenazas y los procesos de despojo del territorio. Inicialmente tuvimos que sumarnos a procesos de defensa contra megaproyectos turísticos. Una sierra tan hermosa como la Sierra Norte de Puebla, por supuesto que fue la atractiva para los inversores del turismo. En su momento llegó a haber grandes proyectos que quisieron imponerse a costa del despojo de las bellezas y los terrenos y los territorios de los campesinos indígenas. Pero lo más nuevo, y lo que nunca pensamos hacer porque es contradictorio, justo esas bellezas que hacen de la sierra un atractivo turístico, contradictoriamente, desde hace 2 años, hemos tenido que sumarnos a las luchas contra los proyectos extractivos como la minería a cielo abierto, los proyectos hidroeléctricos o la extracción de hidrocarburos, de petróleo, de gas profundo. Y esto es algo que ha unido prácticamente a toda la Sierra Norte de Puebla. Y ha sido muy interesante porque se ha convertido en un movimiento popular en donde las organizaciones como el CESDEF, de la cual nos acaban de dar su testimonio, como la TOSEPAN, como la Pastoral Indígena, se han sumado a esta efervescencia popular de pueblos valientes, pueblos dignos, que han sabido defender su tierra, defender lo suyo, a costa de lo que sea. y creo que en los últimos dos años ha habido referentes muy interesantes en municipios como Lintla, como Sautla, que nos acaban de compartir, como Tetela. Y bueno, simplemente ya para no puntualizar demasiado en esto, la Sierra Norte de Puebla se encuentra hoy demasiado amenazada, como supongo serán todos los territorios campesinos del país. Para nuestra región, hasta el momento se tienen más de 150.000 hectáreas concesionadas a la minería, más de 10 proyectos hidroeléctricos que están planteando que justamente son para generar la energía que esa industria minera requerirá. Se estima que estos proyectos ya concesionados representan el 20% del territorio de las zonas altas y medias de la sierra, sin considerar que Pemex ya le echó el ojo a las zonas bajas, a las zonas que van desde las zonas bajas de las sierras Carnal, con un proyecto de aceites terciarios del Golfo de Altamira, Poza Rica, que implica la cantidad espantosa de 2 millones de hectáreas, dentro de los cuales abarcan los 17 municipios de la zona baja de la sierra. Digamos que esta reforma energética es como una estocada al patrimonio de la biodiversidad de la sierra. Y bueno, por último, comentar, quiero concluir diciendo que he aprendido una cooperativa como la TOSETAN en estas luchas por defensa del territorio. La primera es que estamos enfrentando una nueva lucha agraria. Las organizaciones campesinas no podemos ser ajenas ya más a la defensa del territorio. No podemos centrarnos solamente en procesos productivos, solamente en procesos económicos, porque nuestros territorios están amenazados. Y tenemos que pasar a un proceso más de activismo, más intenso en defensa de ese territorio. Justamente la reforma energética, la reforma para el campo, significarán en los siguientes meses, en los siguientes años, ese proceso de despojo intenso. La segunda conclusión y la segunda aprendizaje que hemos tenido es que no hay mejor forma de movilizarse en el campo, de defender la tierra, que cultivándola. Tenemos que regresar a cultivar nuestras tierras, tenemos que regresar a recuperar ese sentido campesino de la vida, a esa forma de ver la naturaleza. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos esa maravilla de vivir en el campo, lo hermoso que es sembrar, lo hermoso que es cosechar. Y creo que ese es un pendiente que tenemos que hacer, porque la lucha no es en uno o dos años. Eso que estamos viviendo es el inicio de un cambio civilizatorio, de un cambio de generaciones. Y ahí viene una tercera conclusión que creo que nos ha ayudado mucho en estos años de defensa del territorio, en estas luchas. Que justamente quienes han hecho los grandes cambios de este país, quienes han hecho las luchas más profundas que han permitido que este país exista, quienes le han dado identidad a todo nuestro país, son los campesinos. Creemos que los campesinos y en manos de los campesinos ha estado los cambios del país, y en manos de los campesinos y en esas enseñanzas de los campesinos está la esperanza futura para seguir luchando. Así que creo que este evento que nos convoca nos permite vernos entre muchos campesinos que nos asumimos como tal, y de aquí creo que podemos salir con mucha esperanza frente a un panorama que parece desolador, lo que nadie nos puede quitar nuestra convicción de lucha y de seguir cultivando la tierra y de seguir siendo campesinos. Muchas gracias. Ya son 6:00 a.m, perdón, con 15 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad, obviamente. Vamos a hacer una pequeña paréntesis musical con el grupo Yolotecuani. Vamos a las 6, que se llama Dices, es un son de tarima en lo que damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Vamos pues con Dices. Mi alma anda se duermen. Miren qué chiste, mis ojos también se duermen. Miren qué chiste, que cuando no los miras, mi vida se pone triste. Que cuando no los miras, mi vida se pone triste. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 19 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad. Y no me dio los nombres de los invitados, pero vamos a pedirles que se presenten. Por favor, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Carlos Germán Pérez Martínez. Vengo de del pueblo de Cuetzalan, Puebla, pueblo mágico. Y yo soy Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, que en esta ocasión, como recuerdan y para que vean que les cumplimos, vamos a hacer esta salida a Cuetzalan que nos habían pedido aquí para las fiestas patronales de ahí de Cuetzalan. ¿Qué son? Que son del 3 al 5 de octubre. 5 de octubre, así es. Vamos a invitarles. Antes de entrar ahí con lo de Cuetzalan, queríamos también referirles y recordarles que tenemos la salida de Independencia, del Grito de Independencia en los Tuxtlas, para que ustedes vayan a celebrar las fiestas patrias allá, que ya es este fin de semana que viene. Uh-huh. Todavía quedan algunos lugares. Recuerden que está todo incluido. En este caso vamos a visitar primero Tlacotalpan. Vamos a llegar a Tlacotalpan para que conozcan esta ciudad maravillosa también, en este contexto como patrimonio de la humanidad, sus casas, sus museos, su música, el son jarocho ahí, vivir un poquito de todo esto y dar un paseo en el río Papaloapan antes de llegar allá a la selva, donde recuerden allá son los senderos interpretativos, convivir con la gente de la comunidad, la selva, observación de aves, ir a nadar en esa agua cristalina, empaparse de toda la sabiduría que tienen esta gente de la comunidad, con su comida, con sus leyendas, con sus cuentos. Y ahora imagínense la fiesta de Independencia con el son jarocho, ese son de usanzas anteriores, no crean que el de arpa y todo esto, no, el de la jarana, el del zapateado, el de la tarimba. El estar haciendo este tipo de música y convivir la fiesta patria, esta alegría, con este tipo de eventos que ellos hacen, volando los globos de papel, que allá les conocen como hilamas, porque hay otra historia sobre estos globos. Y bueno, pues esa sería la intención. Recuerden, ahí nos pueden llamar al 5773-1861. Ahorita esto fue como preámbulo y para que ustedes recuerden esta salida, pero aquí tenemos a Carlos, que nos va a platicar un poquito de qué se trata ya esta fiesta patronal en Cuetzalan, de qué se trata visitar Cuetzalan, no nada más así como este atractivo, así como bonito que se plantea en otros medios de comunicación, sino la esencia de esta parte. Hemos traído aquí a Carlos porque, pues, recordemos que nos programas anteriores hemos invitado a visitar Cuetzalan y los Tuxtlas, y pues alguien, algunas personas del público nos decían, bueno, y la fiesta de Cuetzalan, queremos conocer todo esto, y bueno, en esta visita tuvimos la suerte de encontrar a un buen guía ahí en Cuetzalan, que ahora lo trajimos para que les cuente cómo sería esta fiesta e invitarlos para este octubre. Pero antes de darle paso a Carlos Germán, ¿por qué no nos recuerdas, para las personas que están interesadas en estos viajes, concretamente en este de la independencia y luego las fiestas de Cuetzalan, porque son, hay tiempo todavía para planear Cuetzalan, pero un teléfono, algún contacto? Muy bien, pues pueden revisar la información, como siempre, en la página de los Tuxtlas, que es www.tuxtlas.org, un correo electrónico donde pueden ustedes comunicarse con nosotros, que es info@tuxtlas.org, y el teléfono, se lo repito, es 57 73 18 61, que en este caso les vamos a pedir que después de las 12 del día nos llamen, porque pues vamos a embarcar, como se dice aquí, a nuestro guía para que regrese a su tierra y nos va a llevar toda la mañana. Pues preferible mejor después de las 2 de la tarde para que no vayamos a quedarles mal, y les damos toda la información. Recuerden, es un paquete que incluye el autobús, recorridos, transporte, guías, hospedaje, toda su vivencia dentro de esta forma a las usanzas de Veracruz para hacer el grito de independencia, y únicamente en Tlacotalpan, una comida queda fuera del paquete, porque ustedes las van a degustar en el restaurante que prefieran o con los pescadores, ahí los mariscos es una cuestión también trascendental, los pescadores, en fin. Y bueno, esa sería la intención. Vamos a estar, nos vamos el viernes 12 a las 9 de la noche, como es costumbre, en el Metro Balbuena, y estaremos allá 13, 14 y 15. En esta ocasión nos vamos a regresar el día 16 después de desayunar, para que estemos aquí. Ya ven que en los puentes se pone aquí la entrada horrible, así que estaremos llegando aquí el martes. Obviamente algunas personas trabajan el lunes, así, pero aquellos que se lo puedan volar, pues adelante. Entonces vamos a tener 4 días, 3 noches en esta visita de Grito de Independencia en los Tuxtlas. Ese sería más o menos, y esperamos que nos quedan algunos lugares, esperamos que se animen y podamos completar el cupo de este viaje. Muy bien, gracias. Gracias. Ya son 6 de la mañana con 25 minutos y cachito. Escuche usted el campo y de la ciudad, y vamos a platicar un ratito con Carlos Germán, que nos comentaba que viene de una comunidad que se llama San Andrés. Es correcto. Bueno, en sí, vengo de esta comunidad de San Andrés Chicuilán, perteneciente exactamente a nuestro hermoso pueblo mágico de Cuetzalan. Que bueno, en sí, pues llevamos 12 años siendo pueblo mágico, uno de los primeros pueblos mágicos del estado de Puebla. Es más o menos tu edad, ¿no? Eres chavo. El cuarto lugar a nivel nacional, y bueno, ahorita pues, como se comentaba, estamos en próximas de nuestra fiesta patronal en honor a nuestro santo patrón San Francisco de Asís. Y bueno, es una fiesta donde pues prácticamente se puede conocer realmente las costumbres, bueno, en sí los usos y costumbres originarios de los pueblos indígenas, en este caso de los pueblos nahuas. Y bueno, Cuetzalan, en este caso, pues en su fiesta patronal, es donde realmente la gente, nuestros visitantes, pues los esperamos para que vean cómo son las danzas, desde lo que es la forma de lo que es la vestimenta tradicional de la gente indígena, el recorrer sus calles empedrados, los callejones, el degustar su gastronomía, y bueno, conocer parte de los atractivos naturales, culturales, arquitectónicos, que tenemos allá en el pueblo. Pues dentro de estas visitas que ustedes, bueno, pueden hacer, no solamente es el ver sus danzas, sino que también pues ver cómo desciende la neblina de repente, que es parte de la magia de nuestro pueblo. Y bueno, recorrer las cascadas, las grutas, la zona arqueológica, los miradores increíbles que tenemos ahí en la zona. Y bueno, todo esto es lo que podemos conocer en la visita de Cuetzalan. Qué bien, y además hay que señalar que Cuetzalan Tengo entendido que se defendió fuerte, férreamente, contra la imposición de un Walmart. Es correcto, de hecho. Lo lograron. Todavía se puede decir que la gente es muy organizada, todos sí. Los quetzaltecos estamos como que... Imagínate que fueron a pasear y ver Walmart. Sí, sí, claro. Sería horrible. Se perdía prácticamente la imagen de nuestro pueblo. En vez de ver la iglesia tan hermosa, de repente... Un Walmart, no. Eso no es un atractivo, les quitaría el a los turistas. Así es, y bueno, de hecho es lo que en sí podemos conocer. Uh-huh. Y claro, pues Quetzalan a base de esto todavía se basa en diferentes usos y costumbres, así como la creencia, las creencias. Y bueno, por eso se mantiene que del pueblo que en la actualidad podemos ver todavía que son pueblos auténticos, sí. Por lo mismo de que la gente, pues, tanto como el agua, los bosques, todo lo que nos rodea lo consideramos como algo sagrado. Entonces es lo que más que nada mantiene a este lugar tal y como lo vemos todavía en la actualidad. El problema, Carlos, como escuchábamos en la participación en el encuentro de la Tosepan, que son vecinos tuyos, ¿no? Sí, sí, claro. Y que alertan sobre la cuestión de la minería, que van con todo por los metales ahí en la Sierra Norte de Puebla. En particular, bueno, yo conocí la experiencia de Sautla, pero también dicen que ahí en territorio Totonaco y Nahua están planeando. Si no es minería, son presas, y si no son presas, ellos quieren agarrar el negocio del ecoturismo, pero a lo que ellos le llaman ecoturismo, que es el negocio, pues, es sacarle la lana a los que vienen. Y ustedes tienen una propuesta más a la altura de la interacción con la gente, no a expoliar, a respetar lo sagrado que es la naturaleza. Es correcto, en sí tenemos esta problemática ya en el pueblo, sí. En la que mucha gente, pues afortunadamente, se está organizando para defender nuestras sí. tierras, nuestra agua, los bosques. Uh-huh. Como le comentaba, prácticamente pues es algo que para nosotros es muy doloroso, porque es algo que, por ejemplo, el agua, como nosotros, sí. es algo sagrado, es algo claro. que pues a nosotros o para nosotros nos beneficia, en la que, por ejemplo, nosotros los que somos originarios de allá, tan solo el ir al río, el visitar, el ir a nadar, es tocarlo, es saludarlo, es como una especie de... lo consideramos como algo vivo, algo sagrado que nos mantiene al entrar en un bosque, por ejemplo, para nosotros, pues es igual, es pedir una especie de permiso hacia los dioses que protegen prácticamente lo que es el bosque, igual la lluvia, lo que tenemos, nuestra tierra, la tierra incluso para la misma gente, para los pobladores, pues es más que nada, nosotros cuando vamos a sembrar algo, al momento de escarbar, pues le pedimos permiso a la madre tierra para que de esta manera pues no tenga algo en contra de nosotros, porque para nosotros la comparación se puede decir de que pues al hacerle un hoyo, al perforarlo, pues es como nuestros abuelos nos dicen, pues, ¿qué sentirías tú, por ejemplo, si alguien te llega a cortar, alguien te llega a hacer una perforación? Pues duele. Es lo mismo con la madre tierra, también le duele. Entonces, para nosotros, pues, en esta parte estamos como que sí, más que nada con esta, pues, como preocupación, porque ahorita... Al llegar a Quetzalan todo es verde. Lo interesante es esto, es ver esta naturaleza, es ver todos los tipos de verde, todos los tonos de verde que podemos ver todavía sobre lo que es la vegetación, y pues que el día de mañana de repente, igual, si hablamos del agua, que igual todo es transparente, todo es cristalino, donde todo en los ríos podemos encontrar desde acamayas, truchas, charales, todo lo que son este tipo de animales que podemos ver, entonces pues que el día de mañana de repente lo dejemos de ver, pues sí. Sería como que algo es muy preocupante para nosotros, para todos los quetzaltecos. Uh-huh. Y yo diría también ahí que la parte cultural, para mí fue muy sorprendente llegar a un pueblo donde todavía aparente como 200 años, no sé, que como que no ha pasado nada, ¿no? Como que la cultura ha sido muy preservada, y el escuchar todavía su dialecto, su idioma, pues más bien, ¿no? Este náhuatl, algunas personas que hablan totonaca todavía, cómo se gestualmente incluso, cómo se comunican. Realmente es impresionante ver su atuendo, que es un pueblo que vive todavía en lo suyo, ¿no? Que no está tan maleado como otros lugares donde llega el turismo, y es la parte importante del ecoturismo que queremos hacer y promover. Y por eso invitamos a Carlos, porque dentro de los recorridos que vamos a hacer, no se trata de hacer esos recorridos clásicos que un turismo tradicional o convencional busca, y que generalmente termina como por lo que fue San Cristóbal, ¿no? Ahora en cada esquina hay un bar y ya se transformaron las calles y ahora parece un Coyoacán más bien, ¿no? Con toda la ambientación, y creo que es una parte que no deberíamos permitir que se genere ahí en Cuetzalan. Y bueno, no sé, en esa parte también tenemos gente que nos escucha y que sabe de náhuatl, no sé si tú quisieras comentarles algo así. Pues más que nada, así como hacerle la invitación en náhuatl. Por favor. La mecholego anochime, nocniwa antitechkakita chinta postamazaloni, sewi paquiliste antipiata mechtapalua, na mechumactilias en tapalolis, campaname anamuasi, cuando mecholego estechkalpanote techinto solar cuisala, sewi paquilis ni camiak, na mecholego, guantamecha intecheit nau, guanmaquito analica y mes de octubre, y techin ilwitinto. Todo tío siempre neto personal, Juan, pues un pata mechía y te chin todo al tepeo que salá, neto, exactamente. Te fuiste muy rápido, ya no entendí nada, pero es que bonito suena. Es como un canto de un ave. En el vestido de las mujeres hay algo muy interesante que no se ve en otras regiones, que es el penacho. ¿Cómo le llaman en la región? Es correcto. Bueno, en sí... ¿Le llaman penacho? No, para no. Nosotros se puede decir es el maxtahual. El maxtahual en náhuatl. Exactamente. ¿Y estas mujeres son nahuas o son totonacas? Son nahuas. En sí, a base de esto, tenemos este uso y costumbre único en el mundo. Se puede decir lo que podemos ver allá en Quetzal. ¿Cómo dices que se llama? Es maxtahual en náhuatl. O en sí, allá se le conoce también como copete, que es como copete. Pero en sí representa como la máxima autoridad de lo que es la mujer indígena, la representación, se puede decir como reinas. Exactamente. Entonces, esto lo que vemos allá, o lo que se puede llegar a ver incluso para el día 4 de octubre, que es el día del santo patrón, muchas mujeres indígenas todavía se pueden llegar a ver con este tipo de vestimenta. Es decir, y en el mercado, ¿no? Es correcto. Tenemos lo que son los dos vestimentas tradicionales, el de uso diario y el de gala. Exactamente, el de uso diario es donde podemos ver con sus hermosos trajes blancos, sus bordados, limpiecitos, impecables. Exactamente. Aunque haya una lodazal en el camino, llegan, se lavan los pies y... Así es. Son unas reinas. Sí, es correcto. Entonces, todo esto es lo que podemos llegar a ver y reconocer. Y bueno, sobre la otra vestimenta de lo que es el traje de gala, que es una en agua de lana negra, ya lo que son los mejores bordados, y ya en este caso se luce más el maxtahual o el copete, que en sí se pueden ver, que son cordones de anteriormente era de lana, ahorita pues ya es como de estambre, que se ha ido reemplazando lo que son los materiales que se han estado utilizando. Lo que no se ha reemplazado es el espíritu, la mística de la cultura. Exactamente. Cuetzalan es místico, Cuetzalan es muy interesante el conocer sus tradiciones, sus creencias. Se basa prácticamente en diferentes creencias, como le comentaba. Pues a base de eso, la misma gente, los pobladores, tenemos esta se puede decir como pues, o presente más que nada, de cómo seguir al frente con nuestras costumbres cuetzaltecas. Qué bonito. ¿Y qué significa Cuetzalan? Cuetzalan, ¿Cuetzpalín viene de Cuetzpalín? No, Cuetzalan es Cuetzal, es un ave que es el Quetzal. Alán es lugar, se puede decir que es lugar de los quetzales. Ajá. O lugar donde abundan los quetzales. Se cree que en tiempo prehispánico abundó mucho de esta ave, que bueno, desafortunadamente ahorita ya no hay. Que bueno, parte de eso se ha encontrado a través de algunas investigaciones, porque toda la zona, hay zonas donde nosotros consideramos como lugares sagrados lo que son los bosques mesófilos de montaña, que es prácticamente donde se pueden conocer diferentes tipos de vegetación, desde helechos arborescentes de hasta 15 metros metros de altura. Tenemos árboles endémicos de hasta 80 metros de altura con un diámetro de grosor de hasta 3 metros. Y bueno, algunas otras especies como orquídeas que son muy nativas de allá. Sí. Hemos encontrado un poquito más de 135 especies dentro de lo que son los bosques que tenemos ahí en Quetzal. Que serían como los bosques húmedos. De sí, niebla. Es correcto. Ajá. Es correcto. Liquidámbar. Sí, parte de eso. Así es. Bueno, hay una danza también que se llama los quetzalines. Yo creo que tiene que ver con pues los quetzales, alude a los quetzales de Quetzalan. Es correcto. Ajá. De hecho, esta danza, que es una de las danzas más representativas de Quetzalan, es la danza de los quetzales. Esta danza que, bueno, los que han tenido la oportunidad de ver, es donde los danzantes llevan una corona grande, que es como lo que representa el uh-huh. penacho, prácticamente la corona de esta ave, y uh-huh. se baila en sí, pues, como en honor a esta ave que uh-huh. representa, o que a través de esto, pues es como el significado de nuestro pueblo mágico. Entonces, uh-huh. esto es lo que podemos ver todavía de lo que queda de nuestra gente, se puede decir, y más que nada de esta ave, que es lo que representa la ave Quetzal. Uh-huh. Así es. Y bueno, tenemos diferentes danzas, como los voladores, que es lo más representativo también, la danza de los Santiago, los negros, los toreadores, los migueles, los vegas, bueno, un sinfín de danzas que igual el día 3 y 4 de octubre habrá esa oportunidad de ver. Oye, y añadimos a todo esto el huapango. El huapango ya huasteco, de la región huasteca, que incluye la parte poblana, que es esta, ¿no? Es correcto. Que se canta en náhuatl. Yo, a mí me tocó escucharlo muy bonito en náhuatl y creo que en totonaco también. Sí, de hecho, en este pueblo de Quetzalan, tenemos lo que son los dos tipos de música. Ajá. El xochipitzahua, que es lo que nos representa como náhuatl. Ajá. Y bueno, el huapango, que pues en sí su significado que es el huapalco, que grita encima de la tarima o encima de una tarima, que es donde se cree que anteriormente lo bailaban. Uh-huh. Y bueno, por eso se llama huapango. ¿Por qué lo diferencias del huapango del xochipitzahuac? Bueno, en sí el huapango es tocado con la jarana huapanguera, la quinta huapanguera y lo que es el violín. Ajá. Y el xochipitzahua, que es a través de un violín, la guitarra y el bajo, se puede decir. Ah. Entonces esto varía, se puede decir que la gente le gusta por lo mismo de que tenemos estas dos mezclas, el náhuatl y el totonaco en esta ajá. zona. Ajá. Porque como se sabe, pues Quetzalan formaba parte del antiguo Totonacapan, todo lo que es la sierra norte de Puebla, parte del estado de Veracruz. Y bueno, en la actualidad pues somos los náhuatl los que habitamos en toda la zona de Quetzalan, pero existe esta mezcla de las dos culturas náhuatl y totonaca, que bueno, todavía lo tenemos bien presentes en Quetzalan. Pues qué bonito para ir a intercambiar ahí con los paisanos en esta región y en plena fiesta. Pero no es poquito, 2 días para conocer, o sea, estás 2 días en la fiesta y otro más en el monte, bueno, no van a ser 2 días porque nos vamos el día jueves, que sería jueves 2 a las 12, para llegar en las 6 de la mañana. Estar todo el viernes, que son, vamos a hacer ahí los recorridos, digamos, más naturales. En el campo. Así. Y vamos a conocer la gente con los telares, vamos a visitar pues, todos estos atractivos también naturales. Vamos a ir a unas cascadas para que puedan convivir con la naturaleza. Por la tarde ya se iniciarán parte de los festejos con la entrega de las ceras, ¿verdad? Entrega de las ceras y algunas danzas. Estamos hablando de las fiestas de San Francisco. De San Francisco de Asís. Uh-huh. Y el sábado, que ya es el pleno de la fiesta, entonces dedicaremos más el sábado para estar ahí, con alguna visita tal vez al Jardín Botánico, ¿verdad? Así es. Es precioso. Sí, el Jardín Botánico, que además de todo esto que nos estaba hablando de especies, lo vamos a ver en vivo ahí con un guía de este jardín. Y después toda la tarde libre dentro de la fiesta para que ustedes puedan ver todo este tipo de danzas. Esta parte es importantísima porque a mí me tocó ir a un evento que se llama Nuestro Pueblo Está de Fiesta. Sí, ¿verdad? Es Campa Yehualicha Antoshalal Miluite, que es en Yehualicha Nuestros Pueblos Están de Fiesta. Es un evento de cada año. Y era representación de las danzas dentro de la zona arqueológica de Yehualicha. Pero no tiene nada que ver con lo que me ha contado Carlos, que va a ser el esplendor de la fiesta, donde este evento que me tocó ver a mí fue solo una representación, y fueron visitantes de Radio Educación ya, que nos tocó llevar a los de a las personas del primer viaje que organizamos a Cuetzalan, y les tocó ver esta parte. Pero ahora en esta fiesta va a ser el esplendor con todas las demás danzas completas, y además, sobre todo, en el contexto real, no una representación. Entonces esto le da un matiz muy diferente. Y bueno, para esto les queremos decir que estamos organizando este viaje. Como pueden ver, no va a ser un viaje únicamente como de que llegan ustedes a Cuetzalan y no van a saber ni qué. Aquí nuestro buen guía Carlos, que va a estar a cargo de nuestro grupo que llevemos junto con la red de ecoturismo de los Tuxtlas, vamos a estar en esta fiesta. Los invitamos para que empiecen a reservar sus lugares, para que con esta dirección, con esta información que acaban de escuchar, puedan ustedes no solo disfrutar de la fiesta, sino de todo su viaje, de todo el contexto cultural de Cuetzalan, no solamente del mero centro de Cuetzalan, sino de los pueblos alrededor, de los sitios de alrededor y de la vegetación y la naturaleza que está alrededor de este Cuetzalan. Y el mercado del domingo. Una cosa hermosa. Que vamos a culminar con esto, que bueno, es un esplendor ver los colores, los sabores. Esto se los cuento yo porque como ajeno a Cuetzalan, créanme que es impresionante ver cuántos productos, cuántas la diversidad, los sabores, los olores. Va pasando uno por el mercado, el escuchar los dialectos, cómo se habla la gente, el ver los atuendos, el olor a vainilla, de esa vainilla en vaina. Venimos llegando de este fin de semana y vimos los hongos que traen y colectan en el bosque. En fin, es un mundo muy muy diferente. Y pues si quieren acompañarnos, es el teléfono que nos pueden marcar, es 57 73 18 61, y también lo van a ver en la página de la red de ecoturismo, que es www.tuxtlas.org. En un correo nos pueden escribir info@tuxtlas.org, y le repito el teléfono, 57 73 18 61. Así es, y bueno, como comentaba aquí Rubén, pues es muy interesante todo esto de recorrer su tianguis, el ver lo que son los productos frescos que es traído, sí, de recién cortado del campo, se puede decir, recién cosechado. Y bueno, algo muy interesante también de esto es que todo es orgánico, entonces esa es la parte buena, se puede decir, de todo esto. Es decir, que dentro de la gastronomía cuetzalteca podemos degustar de esos platillos, pues a través de los productos orgánicos, que bueno, en esto nos estamos dedicando también. Todo más que nada con el cuidado de nuestra madre naturaleza, la madre tierra. Así es. Totalmanic, es correcto. Pues les agradezco su participación, que bonito es escuchar el idioma mexicano, aunque no lo entienda uno. Aquí diréis que decimos, nos saludamos. Por ejemplo, yo siempre me despido los miércoles diciendo, amo quinequis es cíclico colistli, no quiero el maíz transgénico. Pero son tres palabras. No, es compa Carlos Germán habla, pero uy, muy bonito, y además sin rasgos de español, de castellano. Sí. Muy bonito. Cuali. Notastol. No, tlachtol. Palabra. Tlachtoli. ¿Cuál y tlachtoli? Pues te quisieras despedir, Carlos, en la lengua mexicana. Sí, claro que sí. Por favor. Tazokamatik miak natechkake techinte postanatzaloni, tamechan paneto xolal kuesala, y kamiak paquiles nikana mecholewa, huantikcha, pues amo yekinikasa yo, ashkan nikante moasiske sepatigualaskio, tazokamatik miak nikante inteyekana, seboy netafalolis, campaname huanamoasi, tazokamatik miak. Gracias a ti, Carlos Germán, y a ver si hay chance de acompañarlos en esta fiesta, y si no, pues ya nos vendrán a platicar. Qué bonito, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta siempre. Hasta la mosla. Hasta mosta. Pues gracias a Carlos Germán, a Rubén, y ahí está la invitación, los teléfonos ya se los dijo, se los repito, 57 73 18 61, para luego hacer contacto y que no se queden sin lugar. Recuerden que después de las 2 de la tarde, porque ahorita no vamos a estar, voy a llevar a Carlos al autobús. Al aeropuerto, ¿no? Así es. Y bueno, el domingo ahí en Cuetzalan podrán comer atolito, pero no con el dedo como vamos a escuchar. La número 8, señor RR, atolito con el dedo. Con 50 minutos, 51 prácticamente, escucha usted, del campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas. Ángel Cervantes dice que las fiestas patronales son el verdadero atole con el dedo para la sumisión religiosa. Que lea su mensaje, ya que el anterior no lo leyó, pues es que, bueno, no sé si el de hoy. Alicia Padilla, saludos a Marco, Sergio, Raúl, a Ramiro, a los invitados y radioescuchas, ya que entre todos hacemos el programa y lo hacemos posible. Agradece a los invitados por todos los conocimientos que nos están transmitiendo, que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. Hace una atenta invitación, por otro lado, a todos los compañeros para asistir al taller de educación para la salud integral. Para mayor información, marcar el teléfono 56-71-36-46. Guadalupe Vázquez, de APAM Hidalgo, felicita el programa por los 2 días que que existen, pero hacen falta los demás días. Han recurrido a la Defensoría del Radio Escucha, nomás nos dicen que sí, pero nunca nos dicen cuándo, como la canción. Felicita también a los compas de Quetzalan por su ejemplo de unidad para defender sus bienes, su medio ambiente, su tierra. Y saludos a Marco por lo que nos ofrece semana a semana, cosas culturales y de nuestra idiosincrasia. Debemos estar en unidad para defender nuestra tierra y nuestro medio ambiente. Gracias, Guadalupe, desde Apan. Saludos a Hidalgo. Arturo Hernández, ¿cómo están? Saludos, Radio Educación. Aquí en Iztapalapa vivimos entre la basura, nos llega el recibo de luz exageradamente alto. Nos coordinamos con la diputada Ernestina Godoy para lograr la condonación del agua sucia y detener el cobro excesivo de la luz. La desgracia de un pueblo son sus gobernantes. Tenemos un gobierno en el que todo es fantasía. Tere Torres agradece el que estén ahí en el programa, porque con este horario impuesto de desmañanarnos nos roban tiempo de sueño y va contra la salud. Es una de las peores reformas, dice. Y Raúl Palacios, perdón, Mario García, es que los dos son de la zona lacustre. Mario García de Xochimilco, que envió un cordial saludo a Marco y a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad, e invita al sexto Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Xochimilco 2014, los días 3, 4 y 5 de octubre. Para mayor información pueden entrar a la página electrónica, que es www.festivalculturaautóctona.xochimilco.com, o marcar al celular que les voy a decir a continuación, 044-55-2806-3841. Repito, 55-2806-3841. Próxima Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria allá en Xochimilco. Y luego, aquí ya apareció la otra de Ángel Cervantes. Ángel Cervantes no la había pasado porque está en la cola de las que han ido entrando. Dice Marco, lo visible es protestar por unos coches sobre el Zócalo e ignorar la ocupación de esta catedral como símbolo del Imperio Romano, dominando a México y con la educación religiosa mangoneando mandatarios como los que hemos tenido a partir de Ávila Camacho, que permitieron una base militar en Ensenada, que permitió y que pudo correr el gran general Lázaro Cárdenas. Y nos sugiere, si nos interesa, ver en internet Cárdenas, comandante del Pacífico, ahí sale toda la historia. Y ofrece Ángel Cervantes 5 copias para obsequiar, marcando su teléfono, que es el 6303-3333. Repito, 6303-3333. Y nuevamente Raúl Palacios, no, más bien ahora sí va Raúl Palacios, saluda desde los campesinos de las Chinampas y Ciénegas por la cosecha del elote. Saludando a todos los campesinos de la República Mexicana, es lo que nos envía Raúl Palacios. Y por cierto, estaba yo reservando las llamadas de allá de Xochimilco, porque nos llegó un comunicado de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco. Ahí se están organizando para armar una coordinación de estos pueblos y barrios originarios. Y son un montón de comunidades que no voy a repetir porque se me acaba el tiempo. De por sí ya se me acabó. Pero hay este documento que trae 5 puntos en el que la coordinación se compromete a defender sus territorios y sus barrios y sus comunidades. Y pues van a empezarse a organizar en defensa de estos pueblos, barrios y colonias de Xochimilco. Felicidades, hermanos de las zonas lacustres. Y llegó otra llamada, ya de última hora, de nuestra querida Margarita Cruz. Felicita por el bonito programa que tuvimos hoy. Seguimos con nuestra cultura indígena y no queremos dejarla perder. Feliz día para todos. Igualmente, Margarita, igualmente a todo nuestro auditorio que sigue del campo y de la ciudad. Y pues ya prácticamente nos vamos, pero ya me quedé con las ganas de leer todo este documento, pero antes de meter la rúbrica les diré que según don Carlos Fernández Vega, con eso de que México se atrevió a cambiar, pues que le cambie el nombre al programa electorero por excelencia, inaugurado hace 26 años, mismo que en este largo periodo no ha reducido la proporción de pobres en el país, pero sí incrementado como parte de la política económica el número de connacionales en tan lamentable condición. Ya hay uno nuevo, vámonos.